la aldea. Tomaron el cole rumbo a Paraná. La vaso de agua, la luli, la chalunga, la rompe peine en la cajón de clavado. Había baile en el Argentino Junior, lo organizaba el PTT Marján. Tocaban los bailan, la banda estrella, la colombiana y la Quique Van. La vaso de agua, la luli, la chalunga, la rompe peine en la cajón de clavado. Bailaron mucho toda la noche, si trata el cole, hasta las 5 no hay. Cuando salían ya de regreso, esa valditela ya estacionado. Viajaron todas apretujadas y las llevó de vuelta el Gordo Garay. Argentino Junior, lo organizaba el PTT Marján. Tocaba los bailan, la banda estrella, la colombiana y la Quique Van. La vaso de agua, la luli, la chalunga, la rompe peine en la cajón de esclavao. Bailaron mucho toda la noche, si trata el cole, hasta las 5 no hay. Cuando salían ya de regreso, estaba el Ditela ya estacionado. Viajaron todas apretujadas y las llevó de vuelta el Gordo Garay.